Y en el día de ayer comenzó en Salta una reunión de negociación en el conflicto en el ingenio de San Martín del Tabacal, donde recordemos los trabajadores fueron reprimidos el fin de semana. Llevaban meses haciendo un reclamo con algunas protestas. Hubo represión, heridos, reclamaban la reincorporación de despedidos, aumento salarial, también mejores condiciones de trabajo. Y ayer comenzó una reunión entre todas las partes, incluido el gobierno de la provincia. Estamos en contacto con el abogado Horacio Meguira de la Central de Trabajadores Argentinos que está participando de estas reuniones. Hola Meguira, buenos días. Pepe Frutos desde Falco, los saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Frutos? Muy bien. Bueno, Meguira, ¿cómo se está desarrollando esta negociación? ¿Hay avances? ¿Se puede destrabar el Está conflicto? muy lenta, muy lenta, muy lentamente, pero hay negociación. Ya nuestra postura la hicimos y la hicimos por escrito. La palabra la tiene la empresa. Es Ajá. decir, hemos cumplido el mandato de la Asamblea, se pusieron todos los puntos y se pusieron todos los puntos por escrito. La respuesta tiene que darla ahora la empresa, que quedó en esta mañana en dar una respuesta o hacer una contraoferta. Ajá. ¿Y cuáles serían los puntos principales? ¿Los despidos, el aumento y las condiciones de trabajo? Sí. En cuanto a despidos, estaría dispuesto a efectuarlo. En el aumento no hay acuerdo y no hay acuerdo después en algunas condiciones de trabajo. Sobre todo tampoco están de acuerdo en desistir de todos los juicios que han iniciado de exclusión de tutela, quiere decir el despido de dirigentes que tienen tutela sindical. Y a su vez tampoco quieren no impulsar la criminalización de la protesta. Lo que le pedimos es que no se constituyan como querellantes y comiencen los procesos penales. Eso fue lo que me parece que es lo que están los puntos más en disidencia. Ajá. ¿Y de los despedidos, cuántos son o cuántos fueron delegados gremiales? No, no fueron delegados gremiales, Ajá. fueron trabajadores. Pero ellos han tenido intentos de quitarles el fuero gremial a algunos trabajadores para despedirlos. No, algunos dirigentes. Ajá. Es decir, los fueros los tienen los que fueron elegidos por otros, entonces los fueros son de los representantes. Entonces, han iniciado una serie de juicios para despedir, como así también han iniciado y denunciado delitos, como delitos de daño, el 194 de corte de ruta, los clásicos. Y lo que se pretende es que esos delitos continúen en proceso, o sea, esa acusación. Lo que se le pide es una declaración que cesen, porque en algunos casos se han constituido como querellantes, ¿no? Meguira, en la reunión no están en la misma mesa, sino que se hace en habitaciones separadas. Esto es... Sí, nosotros estamos en una pensión y ellos en el Sheraton. Esa es la diferencia. Está, pero digo, no están a la misma mesa, sino que se reúnen con mediadores. Uno de ellos es el senador nacional Gerardo Morales. Exacto, sí. Y ellos van y trasladan las propuestas a las partes. Exacto. Y los dos abogados de Buenos Aires, yo y el doctor Agrobé, tenemos algún diálogo. El resto no puede dialogar en función de los resentimientos que quedaron en las acusaciones, en la represión, etcétera, ¿no? Me ir a la última. Si usted tuviera que describir la situación general, ¿qué es lo que está haciendo la Seaboard Corporation con los trabajadores del azúcar ahí en Salta? La situación es muy tensa y lo que está haciendo la empresa es disciplinamiento agudo, represivo. Lo que pretende es mantener la unilateralidad de la dirección empresaria y no la quiere compartir en nada con el sindicato. Y además se pone en riesgos realmente importantes porque cuanto más tarde la cosecha, más dinero pierden, ¿no? Y la SAF está sin levantar, ¿no? Eso es lo que los termina irritando, pero es tanta la necesidad y el disciplinamiento sindical al que están sometidos bien la escuela norteamericana, ¿no? La escuela norteamericana siempre lo que hace es tratar de desindicalizar. Lo que están haciendo ahora es un intento de desindicalización. Horacio Meguira, abogado de la Central de Trabajadores de la Argentina, le agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes, ¿eh?